Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Bienvenidos a Más allá de la realidad. Como siempre, un saludo desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Bienvenidos. Tiempo que ya parece acompañarnos, que parece hacerse cómplice. Ya en primavera iniciamos aquí una nueva cita con el misterio, queridos amigos. Esperamos todo el equipo de Más allá de la realidad que estén todos ustedes perfectamente bien y dispuestos a disfrutar de unas horas de misterio. Muchos temas hoy aquí en el programa. A la disposición de todos ustedes son los siguientes. En primer lugar, abriremos nuestro dossier. Hoy, la casa encantada más importante de toda la historia de la parapsicología. Les hablamos de la famosa rectoría de Borley, un caso realmente interesante, muy interesante, que captó la atención de todo el mundo en la época. Hablamos aproximadamente de la década de los 30, 1929-1945, que fue demolida la rectoría de Borley, y les vamos a contar todos los datos, toda la información, las investigaciones de Harry Price, el famoso cazador de fantasmas, alguien muy solvente, una persona muy interesante, un gran investigador de lo paranormal, y todos los fenómenos que sucedieron en esa rectoría encantada a raíz del asesinato, al parecer, de un sacerdote y de una monja. ¿Qué ocurrió en esa rectoría? Gritos, lamentos, inscripciones extrañísimas, profecías, olores extraños, corrientes de aire, pasos acelerados, un montón de fenómenos en ese lugar, hoy aquí, en Más allá de la realidad. Y tendremos, como no, un segundo tema. Fernando Vázquez, buenas noches, buenos días, según desde donde se nos escuche. ¿Qué tal, Fernando? Así es, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Fenomenal, aquí disfrutando del ya buen tiempo, aunque yo no lo diría muy alto, porque esto de abril aguas mil, pues nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Y la Semana Santa siempre viene con frío. Sí, sí, sí, es verdad. Tendremos un segundo tema realmente apasionante también, claves de la historia. La semana pasada, el último programa, nos visitaba don Santiago Vázquez Padre, que por cierto, Fernando, hay que decir que le han enviado muchísimos emails, muchísimos oyentes felicitándole por su intervención en el programa El Humo de Satanás, un tema que ha levantado gran expectación y no poca polémica, Fernando. En efecto. Hoy tenemos a don Santiago como invitado en Claves de la Historia para hablar de un personaje muy, muy interesante, conocido por el nombre, pero muy desconocido en todos sus detalles. Atahualpa, Fernando. Así es, Atahualpa, decimotercer gobernante inca. Y aunque tuvo sucesores nombrados por los españoles, es considerado como el último emperador incaico. Y está considerado, como ya hemos dicho, el último emperador incaico. No quiero desvelar mucho porque don Santiago Vázquez Padre lo va a hacer, pero que muy bien, por supuesto que sí, con datos muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes la vida, los misterios, los enigmas de Atahualpa hoy aquí en Claves de la Historia con don Santiago Vázquez Padre, que vuelve a deleitarnos seguro con una magistral lección de historia. Y tendremos, cómo no, nuestra habitual sección Senderos de la Humanidad, Fernando, con una moraleja, una enseñanza, como siempre, como tu voz, siempre procuramos hacer. Y tendremos también noticias. Así es, noticias de ciencia, alguna también tenemos de relacionada con el mundo del misterio. En fin, yo creo que un programa bastante completo el de hoy. Y una cosa que he dejado para el final, humanamente la más importante, una entrevista que vamos a mantener con nuestro querido compañero y amigo David Cuevas, director y presentador del programa Dimensión Límite, que ha organizado la primera Semana Solidaria del Misterio. Atención, ya lo decimos, hablaremos con él después. Atención a todos los oyentes, 15 de abril, 7 de la tarde, da comienzo la primera Semana Solidaria del Misterio. Todos ustedes pueden colaborar, pueden aportar mucho, sin duda, todos, conocidos y no conocidos, investigadores y oyentes, todos unidos por una buena causa, como es solucionar, en la medida de lo posible, con lo que se recaude, en Níger, en África, a pues a bastantes niños que sufren una desnutrición muy severa y que realmente, como me comentaba David fuera de micrófono, pues eso sí que es un misterio, ¿no? En pleno 2011, Fernando, que haya todavía personas, y en este caso niños, que mueran literalmente de hambre, es algo terrible. Verdaderamente, verdaderamente sí. Lo decía en el último programa, todo lo que se puede hacer es poco. Y parece un tópico, pero es que es la realidad. Y es cierto, parece mentira que estando en pleno siglo XXI haya personas muriendo literalmente de hambre por no poder tener nada para comer. Una idea de David Cuevas, de Dimensión Límite, y desde aquí, desde Más Allá de la Realidad, por supuesto hemos apoyado y seguimos apoyando esta noche en el programa una entrevista con David Cuevas, que nos va a contar todos los detalles e incluso Fernando nos va a desvelar algunos de los objetos que investigadores de renombre en este país han donado para esta causa. Sí, y aconsejar a nuestros oyentes que no se lo pierdan, porque hay todos los objetos, pero hay algún objeto que, caray, tremendo, tremendo, impresionante. Pues comenzamos, queridos amigos, con todos estos temas. No se lo pierdan, porque realmente esta cita con el misterio, como siempre procuramos, pero va a ser muy especial y merece la pena. Comenzamos en unos momentos, nos metemos con nuestro primer tema de hoy, abrimos nuestro dossier, la rectoría encantada de Borley. Hasta ahora. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de internet, con Santiago Vázquez. entramos, queridos amigos, en este momento del programa, entramos de lleno en el mundo del misterio, en el apasionante y, por qué no decirlo, también peligroso mundo del misterio. La más pura parapsicología, los fenómenos parapsicológicos vividos por testigos, testigos que en su día argumentaron, afirmaban haber presenciado realmente fenómenos en un lugar muy conocido, quizás sea la casa encantada por excelencia en la historia de la parapsicología. Hablamos de la rectoría de Borne. Si quieren entrar en contacto directo con lo paranormal, con esos fenómenos que desconciertan a uno, que enfrentan la razón con lo que es puramente incomprensible, estos fenómenos, los fenómenos que sucedieron a partir de 1929, finales de la década de los 20, en la rectoría de Borne, son fenómenos reales. Sucedieron realmente. Hay una extensa documentación y muy fiable. Toda la casa. El 10 de julio de 1929, el Daily Mirror publicó que en una rectoría ubicada entre los condados británicos de Essex y Suffolk se estaban produciendo fenómenos paranormales. El editor del Daily Mirror se puso en contacto con el parapsicólogo Harry Price ante la enorme repercusión que había producido la publicación de la noticia. Harry Price, también denominado como el cazador de fantasmas. Hablamos lógicamente de hace muchos años, de muchas décadas, y por aquel entonces Harry Price ya contaba con los elementos, la aparatología en aquel momento más avanzada, más tecnificada, más moderna para la investigación de lo paranormal. Harry Price acudió, como no, a investigar los fenómenos que se referían en la rectoría. ¿Y con qué se encontró? Se encontró con un caso realmente espectacular, porque, como van a escuchar todos ustedes, amigos, esta noche aquí, en el programa, los fenómenos fueron numerosísimos, muy abundantes y también, y en algunos casos, espectaculares. Conozcamos, antes de entrar puramente los fenómenos de una forma directa, conozcamos quién fue este nombre de oro en la parapsicología, Harry Price. Conozcamos quién era. Harry Price. Nació el 17 de enero de 1881. Se educó en Londres y a los 15 años fundó la Asociación Dramática Carlton y escribió diferentes obras pequeñas, incluyendo un drama sobre su primera experiencia con un poltergeist. El primer gran éxito en la investigación psíquica de Price se produjo en 1922, cuando se expuso al espíritu del fotógrafo William Hope. Ese mismo año viajó a Alemania junto con Eric Dingwall y Willy Schneider. Las investigaciones psíquicas de Price continuaron con las investigaciones acerca del truco de la cuerda india de Karachi y las habilidades de caminar sobre el fuego en 1935. También participó en la formación de la Biblioteca Nacional de Cinematografía, convirtiéndose en su primer presidente hasta el año 1941, y fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Cine de Shakespeare. En 1936, Harry Price realizó la emisión de una supuesta casa embrujada en Kent para la BBC y publicó La confesión de un fantasma y La maldición del Cushing's Gap. Este año también fue testigo de la transferencia de la biblioteca de Price en préstamo permanente a la Universidad de Londres, seguido en breve por el equipo de laboratorio y de investigación. En 1937 llevó a cabo más experimentos televisados, como Caminando sobre el fuego con Ahmed Hussein en Carshalton y Alexandra Palace. También alquiló la rectoría de Borley durante un año. Al año siguiente, Price volvió a establecer el Club de los Fantasmas. Con él mismo como presidente, realizó experimentos con Rama Bey, que fue enterrado vivo en Carshalton, y preparó un proyecto de ley para la regulación de los profesionales psíquicos. En 1939 se organizó una prueba telepática nacional en la revista O London's Weekly. Harry Price mostró desde siempre un gran interés por la magia y la prestidigitación. De hecho, se unió al Magic Circle en el año 1922. Su experiencia en el juego de manos y trucos de magia lo llevaron con el tiempo a lo que se convertiría en su pasión, la investigación de los fenómenos paranormales. Durante la década de los 40, Price se concentró en la escritura y las obras La casa más encantada de Inglaterra, Poltergeist sobre Inglaterra y El fin de la rectoría de Borley fueron publicadas. Murió el 29 de marzo de 1948. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. En efecto, Harry Price, miembro de la Society Physical Research y fundador de la National Library of Physical Research, dependiente de la Universidad de Londres, acudió a Borley y empezó a estudiar los fenómenos. Todo apuntaba que dichos fenómenos paranormales los que se producían en esta rectoría estaban directamente relacionados con un suceso trágico, un hecho que marcó, al parecer, la historia del lugar. Sabemos que por la casuística, en determinados casos, yo diría en numerosos casos, los fenómenos que se dan en un inmueble, en este caso, en una casa, en una rectoría, en un palacete, en un castillo, en definitiva en un lugar, suelen estar, no siempre, pero sí en muchos casos, suelen estar relacionados con hechos trágicos, con hechos dramáticos, con hechos incluso podríamos calificar de luctuosos, asesinatos, suicidios, torturas. Un buen número de hechos que, desde el punto de vista fenomenológico y también por la casuística, justifican toda esa fenomenología. Tantas veces hemos escuchado en la historia de la parapsicología que en un lugar donde se ha producido, por ejemplo, un asesinato, se produce la aparición fantasmal e incluso a veces también espectral de un ser, de un espíritu, o por lo menos todo apunta a que se trata de un ser del más allá, que se presenta, se aparece, se hace presente para revelar algo importante. En unos casos buscan venganza, en otros sencillamente quieren que se sepa que algo que todavía no se ha descubierto, sucedió en ese lugar donde se está apareciendo. También los fenómenos, no solamente me estoy refiriendo a la fantasmogénesis y espectrogénesis, también otros fenómenos de tipo parafísico, movimiento de objetos, estallar de bombillas, puertas que se abren y se cierran con estrépito, olores desagradables, luces que se apagan y que se encienden. Un buen número de fenómenos de efectos físicos que se producen en un lugar. Es una causa paranormal que está provocando una serie de fenómenos, una fenomenología, para llamar la atención, para decir, aquí estoy para revelar algo. En muchas ocasiones sabemos que lo único que buscan estas causas paranormales, es simplemente asustar, amedrentar, e incluso, y de esto hay una documentación también bastante extensa, expulsar de ese lugar, de esa casa, a los nuevos inquilinos. La historia de la parapsicología en este sentido está repleta de casos en los que durante muchos años ha vivido una familia, en muchos más casos un anciano ya, solitario, huraño, metido sobre sí mismo, que apenas sale a la calle, que apenas todavía en vida tenía relación con los vecinos, apenas se le veía, y muere. Al poco tiempo su casa es ocupada por una familia y empiezan a suceder fenómenos extraños, movimiento de objetos, hechos que lógicamente empiezan a asustar a la familia, a los nuevos inquilinos de esa casa. Cuando acude el paragnosta a ese lugar, un médium, cuando formalmente lo es, ya que ya saben todos ustedes que en este sentido también hay mucho fraude, cuando realmente se trata de un médium auténtico y entra en comunicación con ese supuesto espíritu, este manifiesta de una forma rotunda, clara, inequívoca, que esa es su casa y que siempre lo será y que jamás se marchará de ella, que no quiere que nadie viva en ese lugar. que por lo tanto los nuevos inquilinos deben marcharse, que no está contento ni a gusto ni satisfecho con lo que él considera que es una invasión de la que es su casa. Y por esta razón se producen, siempre desde el punto de vista hipotético, muchos de los fenómenos que denominamos de poltergeist en casas que han sido habitadas en un pasado durante muchos años por alguien y que después de morir es ocupada y empiezan los fenómenos. En muchos casos, el espíritu, hablando desde esta hipótesis, el espíritu que busca simplemente proteger su espacio, lo que él considera que es suyo, cumple su objetivo, puesto que la familia en cuestión sale de esa casa y la abandona, ante el miedo, ante muchas veces el estupor que le produce, lógicamente, el presenciar todos esos fenómenos paranormales. Un tema que se da con mucha más frecuencia de lo que podemos pensar, y lo que debemos plantearnos es que si realmente existe una vida después de la muerte, si realmente el espíritu de ese anciano hipotético que he puesto como ejemplo ha muerto, sigue existiendo, me pregunto en voz alta, les pregunto a todos ustedes, sigue existiendo. Y si es así, ¿por qué no abandona este mundo? ¿Por qué se queda en esa casa? ¿Quizás porque esté muy apegado a ese lugar? En el caso que les presento a todos ustedes hoy, la famosa, la archiconocida rectoría de Borley, el asunto tiene su historia y debemos conocerla, como todos los escenarios donde se producen fenómenos paranormales. Conozcamos a continuación la historia de esta rectoría, lo que pasó en ese lugar, ya que raramente, no digo que nunca haya ocurrido, pero muy raramente en un lugar donde ocurren este tipo de fenómenos, no encontremos una historia detrás. En la mayor parte de los casos hay toda una trama, unos hechos, unos sucesos que se han dado en ese escenario y que justifican plenamente la fenomenología paranormal. Esta es, amigos, la historia de la rectoría de Borley. La rectoría de Borley. Una casa encantada. Uno de los casos más sobrecogedores de la parapsicología. Pero, ¿cuál es su historia? Un caso que apasionó a Gran Bretaña antes de la guerra fue el de la casa rectoral de Borley. Harry Price lo estudió durante 10 años, reuniendo un centenar de testigos. La vieja casona, situada en el condado de Essex, tenía una leyenda. Había sido construida en 1860 sobre las ruinas de un monasterio del siglo XIII. Los Waldegrave, dueños de Borley, eran católicos. El origen del encantamiento se atribuía a una doble tragedia. Un monje del monasterio huyó en un coche con una joven monja. Los apresaron. El monje fue decapitado y la monja emparedada viva en el convento. Por eso había un fantasma de un coche, de un hombre sin cabeza y de una mujer errante. Según otra leyenda, la monja abandonó el convento para irse con uno de los Waldegrave en 1667. Fue estrangulada por su marido y enterrada en el sótano. En 1927, un obrero vio dos veces su fantasma, que desapareció las dos veces súbitamente. La hija del reverendo, que vivía en la casa rectoral, suministró otros testimonios. En 1928 fue nombrado un nuevo pastor en Borley, Eric Smith. Como continuaban las manifestaciones, hizo llamar a Harry Price, el gran cazador de fantasmas inglés. Eran ruidos de pasos en los cuartos vacíos, luces, corrientes de aire inexplicables, sonidos de campanillas, cambios de lugar de los objetos y un largo etcétera. Se podría suponer que era un caso de toribismo, y quizá lo fuera por la presencia ignorada de un joven sujeto. Price alquiló la casa y por medio de la prensa pidió 40 hombres de buena voluntad para aclarar los fenómenos. Las manifestaciones no se interrumpieron. El profesor Jott vio en pleno día un lápiz invisible que trazaba rasgos en una pared. Un perro lanzó ladridos prolongados. Una forma apareció en varias oportunidades. En efecto, según algunos estudios históricos, aquel solar había sido, durante el siglo XIII, el punto donde se encontraba un convento en el que se produjeron varios crímenes. El asesinato, concretamente el de una pareja de eclesiásticos, de un sacerdote del monasterio y una monja, del claustro de Bars, situado a 13 kilómetros de distancia, que tras un apasionado romance intentaron huir y dar un giro de 180 grados a sus vidas, el final, como suele ocurrir, tuvo un desenlace fatal. Fueron, al parecer, capturados y ejecutados cruelmente. A él le decapitaron y a ella la emparedaron en los muros del inmueble. Y fíjense, porque las apariciones espectrales, tanto del sacerdote como la de la monja, parecen estar unidas a las ejecuciones de ambos, de la monja y del cura, ya que a partir de esos hechos, cuando se dice que fueron asesinados, decapitado él y emparedada a ella, empiezan a producirse los fenómenos en el lugar. Ed Bull, sacerdote que impulsó su construcción en 1863 y su primer inquilino, hay que decir que no experimentó ningún fenómeno extraño en un principio, pero a medida que pasaron los años, y hasta 1927 aproximadamente, este caballero Bull y su familia, residentes en este inmueble, en la rectoría, empezaron a vivir numerosos fenómenos paranormales en el lugar. El sacerdote Eric Smith se instaló en la rectoría y le comunicó al periódico que he citado antes, al Daily Mirror, el enorme rosario de fenómenos que se percibían y que observaban en dicho edificio. Citaré algunos de ellos para que todos ustedes se hagan una idea de la fenomenología activa en la rectoría de Borley. Por ejemplo, tintineo de campanillas. Este es un fenómeno muy común, muy frecuente en casas encantadas. Timbres que sonaban sin que nadie los presionase. la aparición espectral de una monja en el jardín, movimientos de objetos más o menos bruscos, pasos inexplicables por las habitaciones sin que hubiera nadie en ellas, llaves de puertas que saltaban de las cerraduras, piedras que volaban desde el tejado, gritos desgarradores, el sonido de carruajes invisibles cercanos al edificio y un largo etcétera. Al citar los fenómenos que ocurrían en Borley, a Ede Bull y a su familia, he recordado en investigaciones privadas, investigaciones que yo he efectuado, he identificado algunos de los fenómenos que he referido. Por ejemplo, y brevemente, porque quizás cada uno de estos fenómenos tenga derecho de por sí a dedicarse un programa según sea el escenario donde investigué en su día. El tintineo de campanillas que se daba en Borley es un fenómeno que nuestro grupo de investigación, hablamos de junio de 1990, pudimos escuchar en el Palacio de los Marqueses de Linares, en Madrid. He dicho que es un fenómeno relativamente frecuente en casas encantadas. Pues bien, este fenómeno, como digo, lo pudimos escuchar aquella noche madrugada, el 5 de junio de 1990, en el Palacio de Linares. También he citado timbres, timbres que sonaban sin que nadie los presionase. Recuerdo una de mis investigaciones en un hospital ya hoy abandonado, en la sierra madrileña. Hay muchos, ya que antiguamente y hasta no hace demasiadas décadas se utilizaban estos hospitales, dada su situación geográfica en las montañas, para tratar a personas enfermas del aparato respiratorio, sobre todo a tuberculosos. La tuberculosis, pues como ya saben, diezmaba la población, la diezmó durante siglos, y era muerte segura. Hablo de unas décadas atrás. En la Sierra de Madrid hay bastantes, créanme, bastantes hospitales abandonados que se utilizaban para este fin, como hospital que acogía enfermos del aparato respiratorio. Pues bien, en una de mis visitas a uno de esos hospitales, lo he visitado varias veces, realizando pruebas parafónicas o psicofónicas, barridos fotográficos, filmaciones en vídeo, también incluso acompañado de una médium. En definitiva, en diferentes investigaciones en el lugar, una noche, que curiosamente fue la primera que yo visito este hospital en compañía de otras personas, pues bien, aquel edificio lógicamente no tenía suministro eléctrico. Escuchamos un timbre dentro del edificio, dentro del hospital. Estábamos caminando por una de las galerías, era ya de madrugada, con habitaciones a ambos lados, como en todos los hospitales, y en un momento determinado escuchamos un timbre que era de aquellos que utilizaban los enfermos en las habitaciones para llamar a las enfermeras. Somos conscientes de que esto, desde un punto de vista racional, es imposible, pero sin embargo se produjo, y como ven, no es el único caso. ¡Oh, Dios! ¡Fernando! prisa! ¡Rápido! ¡Dad prisa! ¡Cobardaos! ¡Eso es! ¡Eso es, con fuerza! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, Ned! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No me quedaré en este infierno ni un segundo más! ¡Venga! ¡Ábrela, vamos! ¡Ábrela! ¡No puedo subir! ¡Inténtalo! ¡Dios! He citado también apariciones espectrales, movimiento de objetos más o menos bruscos. Veremos esta noche, en esta edición, todos los fenómenos que sucedían al detalle. He citado pasos inexplicables por las habitaciones sin que hubiera nadie en ellas. Esto ocurrió. Ocurrió también en nuestra investigación en el Palacio de Linares. Algún día, de nuevo, contaré específicamente todas nuestras vivencias en aquel lugar, en aquel inmueble. Las llaves de las puertas, esto ocurría en Borley y ha ocurrido en muchos otros lugares donde hay una fenomenología de efectos físicos, de fenómenos parafísicos. Las piedras que volaban desde el tejado, ya saben que hay un fenómeno dentro de los poltergeists, que es la litotelergia, que es, dicho de una forma coloquial, la lluvia de piedras. Es como si la causa paranormal que está provocando los fenómenos materializase, o bien, hay dos posibilidades, o bien materializa piedras que caen del techo, es decir, son materializadas en el techo y caen, o son lanzadas o proyectadas, mejor dicho, por la causa paranormal, o bien se trata de un fenómeno de aportes. He sabido que una materialización y un aporte no son lo mismo. Aunque comparten una esencia, son fenómenos diferentes. El aporte es el paso de la materia, en este caso de piedras, a través de la materia, es decir, sería en este caso el techo, sin dejar huella, pero con la salvedad de que la materialización, el objeto materializado, por decirlo así, aparece de la nada, mientras que en el fenómeno de los aportes, el objeto o los objetos que aparecen proceden físicamente de un lugar en esta dimensión. Es decir, es una, por decirlo así, se traslada de un lugar a otro la causa paranormal a través de un método que desconocemos hoy por hoy por completo, hace invisible el objeto, en este caso las piedras, y lo materializa en el techo proyectándolo con fuerza hacia el suelo. Dedicaremos, cómo no, Dios mediante, tenemos muchos programas por delante para hablar de tantos y tantos fenómenos paranormales. Y por último, gritos desgarradores en Borley. Esto es frecuentísimo. Llantos, gemidos, sollozos. En definitiva, toda una fenomenología que va acompañada, en este caso también en Borley, de apariciones fantasmales y espectrales. Esto, sumado a todos los fenómenos que he referido, le dan el marchamo de Casa Encantada. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Les he detallado todos los fenómenos que el sacerdote Eric Smith vivió en la rectoría de Burley cuando se instaló en ella y lo comunicó a dicho periódico al que ya he mencionado. Pues bien, Smith y su mujer se marcharon para siempre de la rectoría de Burley. Decidieron marcharse. Era sacerdote, pero como saben, en ciertas confesiones cristianas está permitido. No así en la católica, pero sí en otras. Pues bien, él y su mujer, como digo, decidieron marcharse. Pues porque sintieron miedo. Sencillamente eran tan frecuentes, tan abundantes, tan periódicos, que decidieron abandonar el lugar, dada su intensidad y su frecuencia. Prefirieron mudarse, ya que, según dijeron, era imposible vivir allí, totalmente imposible, así lo manifestó este matrimonio. Ante esta decisión, Harry Price, el parapsicólogo e investigador del caso, que ya he citado y hemos conocido quién era, tuvo que abandonar por un tiempo sus investigaciones en el edificio. Pasó un año hasta que de nuevo la rectoría fue habitada. En esta ocasión, los nuevos inquilinos fueron el clérigo Lionel Foister y su mujer, Marianne. Y ya verán todo lo que les ocurrió a estos nuevos inquilinos, sobre todo a la mujer, a Marianne, porque realmente los fenómenos parece como si la persiguieran, e incluso fue agredida por la causa paranormal a través de diferentes fenómenos. Al principio de su residencia en Burley, como ocurrió también con el sacerdote, no se manifestaron los fenómenos. Pero después de unos meses, los fenómenos empezaron a producirse con gran intensidad y frecuencia. De nuevo, sonidos de campanillas inexistentes, los timbres también que sonaban a todas horas, ruidos y golpes fortísimos, encontraban las puertas cerradas, sonidos como de cadenas arrastrándose por las diferentes plantas y los pisos del edificio. Desaparecían incluso en seres de la casa. Fenómenos de aportes y también de materialización de objetos como relojes o monedas. Se rompían las ventanas. Literalmente los cristales estallaban. Los muebles cambiaban de sitio ante el asombro de ellos. Imagínense ver, por ejemplo, una silla o una estantería que se desplaza por una habitación. Pues esto ocurrió en Burley y fueron testigos de los hechos. Se percibían también, fenómeno muy común, lo citábamos antes, olores extraños, luces sin explicación natural y lógica, corrientes de aire inexplicables y un sorprendente fenómeno nuevo. Un fenómeno nuevo en el lugar, pero conocido en la parapsicología por los investigadores: la aparición de mensajes escritos en las paredes por una mano invisible, lo que se conoce en parapsicología como escritura directa. Los mensajes, en general, pedían ayuda. Decían, entre otras cosas, por ejemplo: Marianne, por favor, ayuda, consigue. Este mensaje apareció escrito, descartándose, por supuesto, el fraude o la broma. Estamos hablando de una investigación que llevó a cabo con todas las medidas existentes Harry Price, hombre de enorme reputación, y lógicamente estos mensajes eran realmente fenómenos de escritura directa. Otra frase, por ejemplo, que apareció escrita: no puedo entender, dime más. O también esta, impactante sin duda: Marianne, oraciones, misas ligeras. Fíjense que los mensajes escritos, los mensajes que aparecían y que iban dirigidos a Marianne, pedían ayuda. Pedían una ayuda. Marianne, por favor, ayuda, consigue. O no puedo entender, dime más. O Marianne, oraciones, misas ligeras. Es decir, la causa que está provocando el fenómeno estaba reclamando una ayuda por parte de esta mujer. Las peores molestias las sufría siempre esta señora. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, la tiraron de su cama una noche, por ejemplo, la bofeteó una mano invisible, y no una sola vez, sino en varias ocasiones. Le pusieron también en otra ocasión un ojo amoratado e incluso estuvo a punto de morir asfixiada por un colchón. Todos estos fenómenos se dieron en torno a la figura, a la persona de Marianne. Es como si la causa se hubiera ensañado contra ella. Es como si la persiguieran, como si fuera el foco de atención por parte de quien se estuviera manifestando en la rectoría de Borley. Siempre hemos dicho que la causa paranormal no mata directamente. No hay, al menos que se conozca, yo no tengo noticia de ello, me hubiera llegado de haber sido así, no mata, la causa no mata directamente, pero sí que puede agredir. Y esto se ha dado en numerosos casos. Para muestra, un botón, el que les estoy contando. Puede matar, sí, decía el profesor, puede matar, pero de miedo. Si una persona tiene una cardiopatía ante una situación que provoque miedo, terror e incluso pánico, puede hacer que el corazón de la persona falle y que muera, pero no directamente. No existe un caso donde, por ejemplo, un cuchillo o un machete o un hacha haya salido disparado contra el cuello, por ejemplo, de una persona y le haya seccionado la yugular o se le haya clavado en el corazón. En ese sentido, la casuística es nula, pero sin embargo, las agresiones sí que existen. La tiran de su cama, a Marianne, una mano invisible la bofetea frecuentemente, le ponen, por otra parte, en otra ocasión, un ojo completamente amoratado de un puñetazo invisible, e incluso un colchón, como les he dicho, está a punto de matarla debido a que estaba asfixiándose, sencillamente. Pues bien, este matrimonio cuenta lógicamente enseguida la historia al ya referido Price, para que investigue directamente los hechos, que ya empezaban, sobre todo a la mujer, a Marianne, empezaban a desequilibrarles, y que por otra parte, que es lo que les comentaba al principio, les estaban haciendo la vida imposible de soportar, ya que los fenómenos eran continuos, muy muy seguidos, muy periódicos y, para remate, agresivos. Una vez más encontramos este elemento, que quien se manifieste, quien se estuviera manifestando en Borley, lo que estaba buscando, así como lo consiguió con Ed Bull, estaba buscando precisamente que Foster y Marianne, este matrimonio, se marchasen. No querían que la rectoría de Borley fuera ocupada por nadie. Querían esa rectoría vacía. ¿Por qué? No lo sabemos. Desconocemos la respuesta. Cuando conozcan el final de la rectoría, comprenderán aún más lo que estoy diciendo. Es como si quien estuviera detrás de todos estos fenómenos creyese tener posesión de ese lugar, de ese enclave. Es como si para esa causa, quien está detrás de los fenómenos, quien estuviera detrás de los fenómenos de Borley, no quisiera que este lugar, este enclave, fuera ocupado por nadie. Y en medio de todo este cúmulo de fenómenos, de auténticos fenómenos, es cuando Price, que poseía la más moderna paratología de la época para la investigación de ese tipo de fenómenos, se ocupa ya directamente del caso. ¿Qué utiliza? Pues es interesante conocerlo. Es interesante conocer los medios, los métodos, la paratología que empleó Harry Price en la investigación de los fenómenos en Burley. Cámaras de fotos, las más perfeccionadas de la época, cintas medidoras, fundas de fieltro para los zapatos que le permitían deslizarse por la casa sin ser oídos, sustancias para impresionar huellas, cintas metálicas para medir el grosor de las paredes y detectar posibles aposentos secretos, una cámara de cine con control a distancia, equipo para obtener huellas dactilares, filtros para calibrar la luz y el sonido, instrumentos para registrar cambios en la temperatura ambiente, un teléfono portátil para comunicarse con otros investigadores, ya por aquella época, etcétera. Pero principalmente estos eran sus medios para la investigación del lugar. En las paredes, y atención a esto, porque aquí empieza a esbozarse el final de Burley, en las paredes de la rectoría apareció escrito por una mano invisible, como había ocurrido tantas veces, como ya les he contado con Marianne, a través de escritura directa, el siguiente mensaje: esta casa será pasto de las llamas. Lo cierto es que Marianne, la esposa, empezó a sufrir perturbaciones psíquicas ante tal avalancha de fenómenos inexplicables mediante la razón, y el matrimonio abandonó la casa en 1935, quedando totalmente deshabitada. Price alquiló el inmueble, lo alquila para investigar, ya que se había quedado totalmente vacío, decide investigarlo por su cuenta, desde mayo de 1937 hasta finales de 1938, y con un grupo de 48 voluntarios que investigaron rigurosamente los fenómenos y que constataron la absoluta realidad de los mismos. El profesor Jott vio en pleno día un lápiz invisible que escribía sobre una de las paredes de la casa. Entre otros fenómenos que se dieron, un perro, llevado allí para la investigación, ladró reiterada y fijamente hacia diversos puntos fijos en el espacio en diferentes estancias. Sabido es que cuando se investiga en un lugar es muy recomendable, no siempre se puede, pero es muy recomendable llevar un perro al lugar, porque sabemos positivamente que en muchos casos, en escenarios donde se dan fenómenos de este tipo, los perros lo detectan. Se quedan además mirando a un punto fijo siempre en el espacio, no siempre el mismo, pero cuando se quedan con la atención fija, arrebatados visualmente, digámoslo así, por algo, fijarán siempre, y así lo han hecho, su vista, su mirada en un punto concreto en el espacio, y bien ladran, bien se echan para atrás, gruñen o directamente salen corriendo debido al miedo que al animal le provoca. Fueron 48 voluntarios, como les he dicho. Pues bien, varios de estos pudieron ver una forma espectral que desapareció. Es decir, que por un lado tenemos un buen número de fenómenos, de efectos físicos, y por otro tenemos el fenómeno de la espectrogénesis y de la fantasmogénesis. Por lo tanto, no nos encontramos ante un poltergeist. Nos encontramos ante una casa encantada. Y lo que me llama poderosamente la atención, no sé ustedes, a mí por lo menos sí, es que los fenómenos empiezan a producirse en el lugar, al menos así lo refiere la investigación histórica del enclave, a raíz del asesinato de esos que algunos han calificado como leyenda, pero al parecer sí que es cierto que ocurrió aquel hecho, el sacerdote del que les hablaba al principio y la monja, que se enamoran y que se fugan. Son apresados, uno es decapitado, el sacerdote, y la otra emparedada. A partir de ahí empieza todo. Es como si estos fenómenos, reflexionando sobre ellos, estuvieran provocados por los espíritus de ambos, dentro de una hipótesis espiritualista, y buscasen una venganza. Porque desde luego, como están escuchando, los fenómenos no eran nada agradables. Y el final de Borley, que enseguida voy a contarles, tampoco fue nada agradable. Por otra parte, quien se estuviera manifestando no quería bajo ningún concepto que hubiera nadie en el lugar, llegando incluso, como he explicado, hasta la agresión. Por lo tanto, el objetivo es expulsar, echar de la rectoría a todo aquel que ponga sus pies en el lugar y que decida quedarse a vivir en él. Es un misterio, realmente, y de misterio estamos hablando, ya que este es un programa de misterio. ¿Por qué? Porque si es un espíritu el que provoca todos estos fenómenos, y estoy en hipótesis, como siempre, si es un espíritu, ¿por qué ese afán en provocar ciertos fenómenos? ¿Por qué ese interés por parte de la causa en asustar, amedrentar, acorralar psicológicamente a las personas que viven en ese lugar? La pregunta es ¿por qué? Y la otra pregunta también es ¿de qué forma? ¿Cómo es posible que aparezca en las paredes de la rectoría escritos, frases, vocablos, palabras? Realmente son fenómenos desconcertantes y que la razón hoy por hoy no tiene una explicación. Y entramos en la recta final de este dossier de hoy, como primer tema en Más allá de la realidad, la rectoría de Borley, la casa encantada, diría yo, la rectoría encantada de Borley. Entramos en esa recta final explicándoles a todos ustedes, a la gran familia del misterio de Más allá de la realidad, cómo terminó la historia y qué fue lo que sucedió. En ese intervalo de tiempo en el que el matrimonio se marcha, Marianne y su marido se marchan, ella ya bastante desequilibrada por todo lo que había vivido, Price, en ese intervalo de tiempo, aprovechando que está vacía la rectoría, investiga, y después de todo esto entra en escena un capitán. El 27 de febrero de 1939... el capitán W.H. Gerson, entonces morador de la mansión, se había instalado en la rectoría, se encontraba en la biblioteca cuando una lámpara de aceite se precipitó contra el suelo en circunstancias muy extrañas e inexplicables. Las llamas se extendieron por toda la rectoría y esta se quemó por completo. ¿Recuerdan la frase que apareció escrita en la rectoría, en una de las paredes? Decía así: esta casa será pasto de las llamas. Y así se cumplió. La rectoría de Borley se quemó por completo. Durante el incendio, un tremendo incendio, varios testigos afirmaron haber visto claras formas fantasmales entre las llamas. Durante la demolición de la rectoría, tras el brutal incendio, Algunos obreros afirmaron haber presenciado ciertos fenómenos paranormales que les llamaron la atención y que por otra parte les llenaron de estupor entre las ruinas. Hay una fotografía, quizás si buscan por internet o en libros especializados encontrarán. Borley, en esa fotografía, se encuentra totalmente en ruinas y se ve en dicha fotografía un ladrillo que está levitando, está en el aire. Es una fotografía que ha pasado a la historia de la parapsicología y parece ser que es auténtica. Otro dato interesantísimo: se descubrieron restos óseos que fueron atribuidos a una joven. Como saben, y abordaremos el tema monográficamente en un programa, la relación que hay entre el hallazgo de un cadáver, de restos óseos, de huesos, de cráneos, en definitiva de restos humanos, la relación del hallazgo de estos restos con cierta fenomenología de efectos físicos o de fenómenos parafísicos es muy directa, y hay una casuística muy abundante también en este sentido. Pues bien, en esas tareas de demolición de la rectoría de Borley después del incendio se encontraron restos humanos en las ruinas. Las ruinas de la rectoría siguieron encantadas porque se seguían produciendo fenómenos hasta que en 1945 fueron completamente demolidas. Y lo fueron precisamente, aparte de los intereses que hubiera en edificar algo allí, en efecto, porque, como digo, los profesionales que trabajaban en las tareas de demolición, en efecto, seguían presenciando ciertos fenómenos en el lugar. Gritos, lanzamiento de objetos, de ladrillos por una mano invisible, ataques, por lo tanto, es decir, que aún ya quemada, aún ya prácticamente demolida, los fenómenos seguían produciéndose en el lugar, en efecto, y esto nos llama poderosamente la atención. Harry Price cerró para siempre el caso después de dar cristiana sepultura a los restos humanos hallados. Las conclusiones de sus rigurosas investigaciones fueron publicadas en dos libros. El primero fue publicado en 1940, titulado La casa más encantada de Inglaterra, y el segundo, publicado en 1945, se titulado El fin de la rectoría Borley. Ambos libros interesantísimos y que recogen realmente todas las investigaciones de este insigne investigador, el que al concluir su investigación escribió lo siguiente. Leo palabras textuales de Harry Price: Borley es el caso más extraordinario y mejor documentado de casa encantada en los anales de la investigación paranormal. Palabras de Harry Price. Todos estos fenómenos, escribe René Soudré en su magnífico tratado de parapsicología, dice así: todos estos fenómenos eran indiscutiblemente auténticos. Este ha sido, queridos amigos, nuestro dossier hoy en Más allá de la realidad. Como primer tema, la rectoría encantada de Borley, de que muchas personas, cada vez más, cuando compran o alquilan una casa que no es nueva, que ya ha habido moradores en su interior, que ha vivido alguien, una familia o incluso una sola persona, tenemos como arquetipo o paradigma ese ejemplo que ponía ese anciano que lleva viviendo en la casa quizás 50, 55, incluso 60 años en la misma casa y que muere. Pues Los nuevos inquilinos preguntan cada vez con más frecuencia, y me lo he encontrado más de una vez en la radio, preguntan: oiga, antes de firmar el contrato y de alquilar la casa o de comprarla, quisiera hacerle una pregunta. Y se la hacen al que les está vendiendo o alquilando la casa. ¿Alguien ha vivido en este lugar? ¿Alguien ha muerto? Se suele preguntar en más de una ocasión. ¿Alguien ha muerto en este lugar, en esta casa? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es: ¿de qué forma? Nuestras casas son realmente importantes. Es donde vivimos, donde estamos, donde somos, con todas las letras. Es muy importante que el lugar donde residimos, donde vivimos y dormimos, sea un lugar apacible. Lo que pasa y lo que sucede es que nunca puede ser de esta forma, porque a veces las circunstancias de la vida nos impulsan a vivir en lugares que están cargados de historia, que están cargados de misterio, y en muchos casos teñidos por la tragedia. Casas en las que ha habido un suicidio, por ejemplo. Casas en las que ha habido un asesinato, o varios, no solamente uno, pueden ser varios, en efecto. Y todo eso, ¿en qué incide desde el punto de vista parapsicológico? Puede ser, por una parte, como aporta cierta hipótesis, la hipótesis de la impregnación ambiental, que toda esa carga de sufrimiento, de dolor, de muerte, de asesinato, de suicidio, puede ser que haya quedado impregnada en esa casa, entre sus muros, en sus paredes, en sus techos, en sus enseres, incluso si se conservan. Puede ser. O por otra parte, son los espíritus de los moradores de esa casa que, ante la negativa de no querer que nadie viva en ellas, se manifiestan una y otra vez. Esta es la clave. Preguntas y más preguntas que siguen ahí, esperando una explicación, una contestación. Pregunto yo ahora, ¿lo sabremos algún día? ¿Qué sucedió en la rectoría de Borley? ¿Fueron realmente los espíritus del sacerdote y de la monja que fueron brutalmente asesinados? ¿Eran ellos los que producían los fenómenos en venganza de su triste y trágico final? Preguntas que quedan ahí para la reflexión de todos ustedes. Y continuamos, amigos, con el programa, porque tenemos muchos temas más que tratar, temas interesantísimos. Vamos ahora, cómo no, antes de dar paso a otros contenidos aquí en el programa, vamos directamente a escuchar una sección que lleva mucho tiempo ya teniendo éxito, pero que últimamente muchos de ustedes, a través del email, nos hablan de ella: Senderos de la Humanidad, en la voz de Fernando Vázquez, siempre con una enseñanza espiritual o no, simplemente de la vida, pero en definitiva una enseñanza. Senderos de la Humanidad, con Fernando Vázquez. Una noche soñé que iba andando por la playa con Dios y que se proyectaban en el cielo muchas escenas de mi vida. En cada cuadro veía huellas de pisadas en la arena, a veces la de dos personas, y otras solo las de una. Observé que durante los períodos más difíciles de mi existencia se veían las huellas de una sola persona y dije: me prometiste, Señor, que siempre caminarías a mi lado. ¿Por qué cuando más te necesité no estabas conmigo? Él respondió: cuando viste las huellas de una sola persona, hijo mío, fue cuando tuve que llevarte en brazos. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Es el momento, queridos amigos, de hablar de un tema realmente, realmente precioso, porque es así. El misterio se viste de humanidad, de sensibilidad, de acercarse a todos aquellos que de una forma o de otra lo pasan mal. Y tenemos con nosotros en este momento a un querido compañero, David Cuevas, como saben todos ustedes, creo que sobran presentaciones, director y presentador del programa Dimensión Límite. Le tenemos con nosotros. David, un saludo y bienvenido a Más Allá de la Realidad. Un saludo y, bueno, bien hallado. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de ese programa que tiene tantísima expectación por la red de redes. David es un compañero ya de muchos años y que, como todos ustedes saben, pues hace también un programa magnífico y que siguen miles de oyentes, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y también dentro de ese programa Dimensión Límite, del que hablamos, pues David, Semana Solidaria del Misterio. Hay una expectación tremenda, hemos querido tenerte, no podías faltar a esta cita hoy en el programa. Y te pido que les expliques a los oyentes de este programa en qué consiste exactamente la primera Semana Solidaria, porque es la primera, lo cual quiere decir que posiblemente habrá más ocasiones. Primera Semana Solidaria del Misterio. David, ¿cómo surge esta idea y en qué consiste exactamente? Pues te explico. La idea surge porque cuando empezábamos, antes de empezar la segunda temporada de Dimensión Límite, uno de los objetivos que teníamos era el hecho de hacer alguna historia con ONG. Sí que hace unos años, aproximadamente, pues una docena de años, los compañeros de Mundo Misterioso, con sí. Manuel Carballal y Bruno Cardeños al frente, sí que hicieron, bueno, pues alguna que otra historia relacionada con, en este caso, causas solidarias. Entonces, bien, pues, bueno, pues queríamos hacer algo en esa línea. Lo que pasa sí. es que queríamos ir más allá. Entonces, por un lado, creamos una sección en Dimensión Límite llamada Ser Humano, que, bueno, pues se encargaba de esa sección nuestra compañera y se sigue encargando Alicia Orea. Y, bueno, pues queríamos hacer algo más, ¿no? Dar el salto a una historia en la que pudiera involucrar, bueno, pues a todos los aficionados del mundo del misterio, que como bien sabéis vosotros, no son precisamente pocos, ¿no? Ahí estamos de enhorabuena. Entonces, pues, se nos ocurrió esta pequeña locura de nombre, como bien decías, Primera Semana Solidario del Misterio. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en que, entre otras cosas, durante la noche del próximo viernes 15 de abril, a partir de las 7 de la tarde y hasta altísimas horas de la madrugada... Anotamos ese día y esa hora, próximo viernes 15 de abril, David, has dicho a partir de las... 7 de la tarde. De 7 a 9 haremos una especie de preprograma en el que, bueno, pues intervendréis todos aquellos que habéis donado algo para explicar que habéis donado y, bueno, pues la causa emocional de por qué habéis querido hacerlo. A las 9 de la noche tenemos que cortar, porque hay de nuevo a 11 un programa de radio en la emisora. Y a partir de las 11 de la noche empieza lo que es, bueno, pues se podría llamar la primera noche solidaria del misterio, en este caso al menos por parte de Dimensión Límite, en la que, bueno, pues tendrá lugar una edición especial de este programa dedicada íntegramente a una radiomaratón benéfica junto a la ONG Acción contra el Hambre para recaudar fondos destinados a conseguir que, al menos en principio, un centenar de niños con desnutrición aguda severa reciban un tratamiento nutricional o terapéutico completo en Níger, África. El programa, bueno, pues puede escucharse en la FM del Correo de Henares en Madrid a través de la emisora RK20, que se puede sintonizar en la 107.7 de la frecuencia modulada. Y, por supuesto, puede también seguirse a través de la red, de Internet, de modo que todas aquellas personas que dispongan de una conexión, ya sea del tipo que sea, pues puede escuchar dicho programa desde cualquier lugar del mundo, bien a través de las siguientes vías, que luego más adelante si quieres repetimos, sí. rk20.es. es la web de la emisora online para poder seguir este programa, y también los compañeros de www.edenex.es. cualquiera de esas dos opciones es igual de válida para, bueno, pues seguir durante esta noche muy especial todo lo que va a acontecer pues relativo al asunto de las donaciones, las subastas, los sorteos, en fin, habrá un poco de todo en esta noche. Perfecto, un llamamiento para toda la audiencia de, en este caso, de Más Allá de la Realidad, del mundo del misterio en general y, por supuesto, de Dimensión Límite, el próximo 15 de abril a las 7 de la tarde y después a las 11 de la noche. Repetiremos enseguida los medios, las vías a través de las cuales todos los oyentes pueden seguir la emisión de Dimensión Límite en esta edición tan especial. David, ¿de qué forma pueden contribuir los oyentes en esta Semana Solidaria del Misterio? Pues tienen varias formas. Una, vamos a abrir una cuenta corriente, ya está abierta de hecho, damos a conocer en Dimensión Límite, una cuenta corriente para que todos aquellos que nos escuchen, bueno, pues puedan, en este caso, donar lo que ellos crean conveniente durante toda esta semana e incluso algunos días más. Tenemos también un servicio SMS, es decir, se manda la palabra misterio a un código, además lo podemos comentar, es el 28010. Perfecto. Misterio al 28010. Y bueno, pues el mensaje cuesta 1,20 céntimos, los cuales van íntegramente para la ONG Acción contra el Hambre, que van destinados en este caso pues a la causa que hemos comentado, a conseguir pues tratamientos nutricionales terapéuticos para Níger. Son dos opciones. Y la opción más atractiva la siguiente idea, y es que, bueno, pues una serie de conocidos investigadores o divulgadores relacionados con el mundo del misterio participarán donando a un ser u objeto con algún tipo de importancia emocional para ellos, con el objetivo de que, bueno, pueda ser este subastado. Y, bueno, pues contamos con la participación de investigadores, escritores y divulgadores de la talla de Aiesnada, Santiago, Fernando, Juanjo Benítez, Javier Sierra, Salvador Freisedo, Ignacio de Arnaude, Jesús Callejo, Manuel Carballal, Miguel Blanco, Pedro Amorós, Iker Jiménez y Carmen Porter, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Nacho Ares, Juan Ignacio Cuesta y Silvia Casasola, en nombre de Juan Antonio Cebrián y, por supuesto, el gran Santiago Vázquez, con el que tengo el gusto de hablar ahora mismo. Muchas gracias. Todos vosotros pues os habéis volcado con esta iniciativa y habéis donado, bueno, pues una serie de seres u objetos que desde luego van a llamar la atención. ¿Que cómo podemos saber qué objetos son? Bueno, pues aparte de que lo hemos estado diciendo en diferentes programas, ahora si quieres lo comentamos más ampliamente, tienen una vía, en este caso obligada, que es la de Foros del Misterio. En forosdelmisterio.net hay un subforo especial que se crea expresamente pues para que todos aquellos que quieran pujar por esos objetos, bueno, pues puedan entrar en ese subforo. Y en cada uno de los hilos, que corresponderá en este caso a cada uno de los objetos donados, bueno, lotes, a ver de todo, ¿no? Lotes, libros, en fin, habrá sorpresas. Sí, yo sí, creo sí. que todos los tienen que estar atentos porque desde luego hay algunas cosas cuando menos llamativas, ¿no? Bueno, pues todos ellos podrán pujar, ya sea durante toda esta semana, desde el 8 de abril hasta, en este caso, el 15 de abril, que es cuando tiene lugar la radio maratón, pues se cerrará la subasta esta misma noche. Pues, por ejemplo, pongamos 5 de la madrugada, 6 de la madrugada, se cierra la subasta y entonces haremos recuento y en las próximas semanas, porque evidentemente pues este tema pues no se puede hacer de un día para otro, daremos todos los datos, diremos los ganadores de los sorteos, diremos cuánto hemos conseguido recaudar, en fin, la idea es esa, ¿no? Para que todo el mundo pueda participar en un programa tan, tan importante como este, ¿no? Como es Hidra de Nutrición Infantil, que afecta nada más y nada menos que a 3,5 millones de niños. Fíjate, sí. Nos dijeron 5 millones, yo de la ONG, cuando hicimos toda esta historia hace ya más de un mes y medio, y ha cambiado la cosa. Por lo visto, según últimísimos datos de la ONU, ha bajado la cifra, parece ser estimada, a 3,5 millones de niños, ¿no? Con lo cual, por un lado, estamos de enhorabuena porque ha bajado 1,5 millones, sí. Bueno, pues en este caso la muerte de niños desnutridos, pero bueno, por otro lado, es la pequeña cara comparada con la enorme cruz que supone que haya 3,5 millones de niños que mueran, ¿no? Ya lo creo. Todos los años. Eso sí que es un misterio, ¿no? Y no desde luego. Cosas. En este mundo tan enloquecido muchas veces y lleno de, repleto de materialismo en este sistema de cosas, ¿no? En efecto, una idea realmente magnífica por parte de Dimensión Límite, de David Cuevas, y cómo no, mi felicitación por ello públicamente, David. Supongo que dentro de ese grupo de investigadores, compañeros, profesionales del mundo del misterio, sin desvelar nada, David, no te pido, pero supongo que habrá objetos realmente atractivos, ¿no?, para los oyentes, ¿no?, por los que puedan pujar. Sí, te puedo decir varios de ellos sin ningún tipo de problema. Para resumir, vamos a decir si te parece bien los más atractivos. Perfecto. Por ejemplo, pues empezamos fuerte. Juanjo Benítez nos dona, os imagináis, nada sí. más y nada menos que su antigua máquina de escribir Olivetti. Tremendo. Varios de sus libros. Tremendo, tremendo. Yo creo que una pieza de auténtico lujo para todos aquellos aficionados al misterio y sobre todo pues aquellos seguidores del periodista navarro. Es una pieza, David, de museo, podríamos decir, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Además, tengo entendido, según me han dicho, ¿no?, que hay pues grandes divulgadores que están ojo a visor, ¿no?, al acecho de la presa, que diría Gran Félix Rodríguez de la Fuente, de esta, sí, de esta sí. máquina de escribir. Bueno, hay cosas simpáticas. Ignacio de Arnaude, sí. conocido investigador sevillano, nos va a donar un lote humita. Ajá. ¿Qué es esto? Un lote humita. Sí. Pues va a tener cosas muy curiosas. Por ejemplo, una botella de vino de humo. Uh-huh. Ahí es nada, con su etiqueta y demás. Yo tengo una por aquí y la verdad es que es un detalle curioso. Sí. Un libro firmado de Ignacio de Arnaude con su teoría de la visibilidad. Alguna sorpresa más y, atención, las copias de las cartas originales que han llegado a Ignacio de Arnaude, cuyo remite es, ¿adivináis? Humo. Los humitas. Los humitas, qué interesante. Pues, este preciado lote también estará disponible. Jesús Callejo nos va a donar otra auténtica pieza de museo. La tengo aquí al lado y, bueno, cual Gollum, expreso en mi mente eso de mi tesoro, pero no, es para todos aquellos que, en este caso, quieran pujar por ello. Una silla Dogon, una silla uh-huh. del país Dogon, uh-huh. Bueno, pues con símbolos de ese país, una silla pues comprada expresamente allí, un objeto único en Europa, según las palabras de Jesús Callejo, que también ponemos a disposición de todos aquellos. Por ejemplo, Manuel Carballal sí. nos va a donar un objeto muy singular. ¿Recordáis esa famosa historia que siempre cuenta, ¿no?, de los diablos de Haití, en la que estuvieron a punto de meterse en un lío importante? En efecto, pues, sí, sí. Estaba allí con Miguel Blanco. Con Miguel Blanco, sí, sí. Efectivamente, bueno, pues Manuel Carballal nos dona el machete con el que, bueno, pues se tuvo que defender de estos haitianos malos malísimos que les querían estafar. Bueno, también creo que es un objeto simpático. Un objeto con historia también dentro del mundo del misterio, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Podemos decir también, por ejemplo, que Pedro Amorós, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones sí, Paleontológicas, Pedro. Va a donar un fragmento de momia egipcia, ahí es nada, un fragmento de momia egipcia que bueno, que yo creo que hará las delicias de todos aquellos aficionados a la buena egiptología, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, sí, desde luego, desde luego. También, bueno, pues qué más, hay muchos objetos. Por ejemplo, Lorenzo Fernández nos dona un libro que perteneció a Fernando Jiménez del Oso, con los libros especiales del Oso, subrayado por él, es que es un clásico del misterio que bien conocerán todos tus oyentes, ¿no? Como es el caso del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Oh, qué interesante también. Josep Quijano nos dona dos objetos de auténtico lujo. Las botas con las que ha recorrido medio mundo, y bueno, según sus palabras, están en muy buen estado. Esto está muy bien matizarlo. ¿Sí? Y también la cámara reflex, la antigua cámara de fotos reflex con la que retrató, bueno, pues sus primeras investigaciones, sus primeros casos, por ejemplo, el caso Tarrasa y otros tantos que ha podido investigar el gran Josep Quijano. Bueno, pues fueron retratados con este caso, el objeto que nos dona para esta subasta. Juan Ignacio Cuesta, que bueno, conocido investigador, divulgador, sí, escritor, cantante, por todos, pues también pintor, porque ha pintado un cuadro que vamos a sortear, un cuadro inédito, en esta primera semana solidaria del misterio. Y el gran Juan Antonio Cebrián, en este caso, pues gracias a Silvia Casasola, sí, bueno, pues se nos va a donar nada más y nada menos que la grabadora con la que, bueno, pues este maestro de las ondas, sí, realizaba sus primeras entrevistas cuando entraba en Onda Cero, ¿no? Oh, una auténtica pieza de museo para los aficionados al insólito. Un objeto también de museo, también, ¿eh? Desde luego, pero bueno, lo importante es que todos estos objetos y algunos otros más que queremos desvelando más adelante, bueno, pues estarán en la subasta de esta primera Semana Solidaria del Misterio, y que, bueno, recordamos que todo, absolutamente todo lo que se done va directamente pues a una cuenta corriente que gestionan los compañeros de la ONG Acción contra el Hambre, y todo eso irá, en este caso, para los niños de Níger, África, que más lo necesiten. Estamos hablando de lo más primario que hay, sí, ¿no? Sí, no es decir, construir una casa, porque es muy importante, ¿no? O a lo mejor, yo que sé, ayudar a gente con problemas de drogadicción, que también es importantísimo, ¿no? Pero bueno, hemos decidido en este caso, al menos era nuestra opción, ¿no?, por algo tan sumamente primario como es el tema del hambre, ¿no? El hambre es, pues, el hambre mata a gente, aunque parezca esto contradictorio, así es, ¿no? Y en el siglo XXI en el que estamos, cuando hay comida para dar y para tomar, no tenemos más que mirar la basura de todos de nuestras casas todos los días cuando acaba, ¿no?, cuando llega la luz de la noche, en este caso, la luz, sí, de la luna, sí, observar cómo sobra tantísima comida en el mundo, cómo se produce tantísima comida en el mundo, y aún así hay más de 3,5 millones de niños, eso sin contar a la gente más mayorcita, que está muriendo de hambre, ¿no? Eso sí que es un auténtico misterio, y es la causa, pues, principal por la cual pues queríamos dedicar en este caso todas estas historias, esta maratón radiofónica, esta subasta y estas jornadas, ¿no?, que también vamos a realizar. Un llamamiento para todos los oyentes, una cita, yo diría, lo digo así, una cita obligada con el programa Dimensión Límite el próximo viernes 15 de abril a partir de las 7 de la tarde. David, si te parece bien, ya para terminar, recordamos las vías a través de las cuales los oyentes pueden contactar, pueden contribuir en esta maravillosa causa. Pues efectivamente, tenemos un correo electrónico para aquellos que tengan cualquier tipo de duda, dimensionlimite@gmail.com, y tenemos también una página web en la que está toda la información, www.dimensionlimite.com. Ahí, bueno, pues hay una pestañita, incluso un banner grande de la Semana Solidaria, entran ahí y ahí tienen toda la información, tanto de, bueno, pues de todo lo que hemos estado comentando aquí en esta edición de Más Allá de la Realidad, sobre las subastas, sobre quién va a participar, y también sobre esas primeras jornadas solidarias del misterio que hacemos y que tendrán lugar justamente los dos días siguientes, ¿no?, de esta maratón del viernes 15. En efecto, David Cuevas, compañero, enhorabuena públicamente, reitero mi felicitación por esta magnífica idea. En efecto, has dicho que el que alguien en este mundo, ya en el siglo XXI, muera de hambre es todo un misterio, es incomprensible dentro de este sistema, como todavía hoy, en efecto, puede haber personas, en este caso niños en Níger, que mueran literalmente de hambre. Un abrazo muy fuerte, David, y muchas felicidades por esta iniciativa. Estaremos ahí, como no, por supuesto, lo que haga falta, apoyando a esta magnífica causa, David. Bueno, pues también permíteme, Santiago, que sí, cómo no, gracias a ti también, no solamente por participar en la subasta, no lo hemos dicho, pero bueno, lo queríamos dejar para el final, porque en este caso, bueno, pues le damos más importancia al tema que la tiene, y es que pues nos vas a ceder, nos vas a donar un lote de libros que perteneció al gran Germán de Argumos y Valdés, algunos de ellos descatalogados. Así es. Creo que son auténticas piezas de museo. Te doy las gracias por ello, por participar con esta donación tan generosa para la subasta, y también, por supuesto, por participar en estas primeras jornadas solidarias del misterio, que tendrán lugar el sábado 16 y domingo 17 de abril en Azuque Cadenares, y que, bueno, nos hablarás sobre pues vivencias e investigaciones sobre lo paranormal. Yo creo que es también una cita obligada para todos aquellos los seguidores de en este caso de Santiago Vázquez, a quien podéis escuchar en este magnífico programa. Y bueno, pues es una cita obligada, tanto creo que lo que va a pasar durante toda esta semana, así como la radio maratón del 15 de abril, y por supuesto estas posteriores primeras jornadas solidarias del misterio, las que, bueno, pues esperamos ver a todo el mundo por ahí. Entrada gratuita, importante esto. Entrada gratuita, efectivamente. Con muchísimo gusto, David, estar contigo y con todos tus proyectos. Remitimos a todos los oyentes toda la información. Lo ha expuesto muy bien, como siempre, David Cuevas, pero página web www.dimensionlimite.com. Ahí tienen toda la información respecto a esta primera semana solidaria del misterio. David, qué decirte. Enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de este programa. Y nos vemos en breve, nos escuchamos y ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte, David. Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por todo. Buenas noches, David. Gracias. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. claves de la historia. Sus personajes, sus hechos, sus enigmas. Una mirada a la otra cara de la historia. Resumido de su libro Viaje al pasado, nuestro experto en la historia de la humanidad, Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor, traemos hoy a esta cita, página de la historia y sus misterios, a un personaje inca excepcional. Atahualpa, 13º soberano inca desde Manco Cápac, el gran líder y creador del glorioso Imperio Inca. Un ejército, para que se haga una idea, con cerca de 1 millón de hombres. Y créanme si les digo que todavía hoy desconozco la respuesta al misterio y al secreto tan celosamente guardado por don Santiago. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches. Sabes que, lo hemos dicho al principio, que el último programa ha tenido realmente un éxito importante. Ha habido mucha polémica. El humo de Satanás. Ya lo sé. ¿Recuerdas? Y muchos oyentes nos han escrito para felicitarte por tu intervención y para decirnos que vengas más a menudo. Pero es que no eres un invitado, es que eres parte del programa. Hombre, yo os agradezco mucho y agradezco a los oyentes este interés por el programa y por esta página dedicada a la historia, que como uno, pues ya es, ya podríamos decir, tiene unos años, ¿no? Y aunque se pueda tildar de tiempo anciano, ¿qué hay más rico que el tiempo vivido? Y ahí lo dejo. Los años son experiencia y la experiencia es un grado, se suele decir. Don Santiago, nos habla usted, perdóneme que le llame de usted siendo mi padre, pero ahora mismo estamos delante de un micrófono, de un encuentro con nada más y nada menos que Atahualpa, el 13º soberano inca. Ajá. Del glorioso Imperio Inca. Me dice usted... Y esto dice, no le cuadra, señor Vázquez. No me cuadra, no es que no me cuadre. Me dice usted que tuvo hace tiempo un encuentro con Atahualpa. Bueno, voy a... Hablamos... Sí. Yo te permito que guardes el secreto, sí. Porque muchos oyentes pueden pensar, y no sin razón... Que está uno loco, ¿no? Que has perdido la cabeza. Entonces, yo te pregunto, hablamos de unas experiencias... a lo largo de una serie de meses e incluso años en estado onírico, en sueños. Hablamos de experiencias extracorpóreas, experiencias fuera del cuerpo, que en la historia de la parapsicología no son únicas, quiero decir que ha habido casos, claro. Acompañado del que tú llamas tu protector, Uriel. Me hablas, por otra parte, de una información literaria... producto de tu inventiva, una mezcla de todo ello, o me hablas y ya me dejas desconcertado de una aparición real de Atahualpa. Bueno, es un conglomerado. Dejo el secreto, tiene usted derecho a no responder a la pregunta. No, yo respondo perfectamente, y es un conglomerado de todo eso. Es un conglomerado. Exactamente, porque ten en cuenta que el escritor... aparte de reflejar la realidad de los hechos del pasado y del presente, también se reflejan en muchos libros, muchísimos, la fantasía que puede ser realidad del porvenir, del futuro. Entonces, en este libro de la gran historia de la humanidad, al cual pertenece Atahualpa, dentro de otro libro que se llama Viaje al pasado, pues yo he tenido ese contacto, vamos a decir entre comillas, ese contacto a través de mi ser guía, de Uriel, que es un arcángel maravilloso, de los cuales de todos los arcángeles. Les hablaré un día de San Gabriel, de San Miguel, de San Rafael, de Uriel, etcétera, etcétera. Pues entonces, acompañado de Uriel, hemos viajado por numerosas partes del mundo y nos hemos topado con personajes increíbles. ¿Esto es ficción? ¿Esto es fantasía? ¿Esto es locura? ¿O puede ser realidad? Ahí lo dejo. Es conocido que muchos escritores han escrito sus obras, unos pues bajo el efecto de, que no es tu caso ni mucho menos, bajo el efecto de ciertas sustancias. Recordemos, por ejemplo, Absenta, ¿recuerdas, no? Has hablado de... He hecho Absenta por no, no, has hablado un ejemplo. De sustancias, y quiero decir que la única sustancia que tomo es mi pipa, mi cachimba, con el tabaco... Pero solamente tabaco de pipa. Con el tabaco de pipa, exactamente. Ni bebo, ni fumo, cigarrillos, solamente el tabaco de pipa. Doy fe de ello. Ni tomo nada de nada para que esas sustancias me hayan conducido a mundos lejanos, no. Esto puede ser un viaje astral, puede ser un sueño, puede ser una realidad, pero lo que sí puedo decirte, Santiago, es que he escrito el libro, este libro que tiene 1100 páginas. Que no está publicado todavía para que ningún oyente lo busque, no sé. Exactamente. Pero que se publicará cuando se tenga que publicar. Sí, a los editores les da un poco miedo, pero yo les he dicho, hombre, se puede hacer en tres partes. Miedo porque es muy voluminoso. Porque serían mil y pico páginas, sí, eso es muy voluminoso. Y, se podía hacer perfectamente un libro con tres partes. El libro es La gran historia de la humanidad. El libro es Año 2050, El fin de un tiempo, la gran historia de la humanidad. Que es la fecha que tú sostienes como el final del tiempo. Y que además Atahualpa me lo confirma aquí también. En la entrevista que tú vas a tener a bien hacer a este profesional del escribir y del hablar. Hemos hablado antes de sus experiencias a la hora de escribir con Atahualpa. Yo te pregunto, imaginado, soñado, extracorporalmente, como fuere, ¿cómo fue ese encuentro que describes con Atahualpa, que describes en tu libro, y dónde fue? Vamos a dejarlo ahí, que cada oyente piense si fue una fantasmogénesis, una materialización, una aparición, una experiencia extracorpórea, un encuentro real, soñado, lo dejamos ahí. Pero quiero saber cómo fue ese encuentro con Atahualpa y dónde fue. Y también podemos añadir a lo que tú acabas de decir, la fantasía lógica del escritor, que por supuesto, puede mezclarse con la realidad. Exactamente. Bueno, voy a decirte que a mí es un personaje que me ha traído desde el principio, también junto a Napoleón Bonaparte, etcétera. ¿Por qué te ha traído? ¿Por qué te atrae el personaje Atahualpa, de Atahualpa? Porque he leído profundísimamente mucho sobre el Imperio Inca, y hay que reconocer que este hombre fue un soberano que tenía necesidad, y ya estábamos allí, los españoles, tenía necesidad del amparo de Pizarro y el puñado de españoles que allí llegaron, pero se le traicionó. Pizarro le dijo que le perdonaba la vida a cambio de los tesoros que Atahualpa tenía. Atahualpa no le dio todos los tesoros, ni mucho menos, pero Pizarro no cumplió con su promesa y le ahorcó, como ya ha dicho Fernando al principio. Esto es un baldón que yo resalto en este encuentro, entre comillas, con Atahualpa, el último emperador inca. Has mencionado, Santiago, a Pizarro. Sí. No se tiene muy buena opinión en general de Pizarro, ¿no? porque realmente hizo cosas, según la historia, sí, realmente atroces, ¿no? Bueno, yo a Pizarro no le he estudiado muy profundamente porque me fijé más en descubrimiento, ¿no? En Colón. En Cristóbal Colón, sí. En Cristóbal Colón. Pero sabido es que Pizarro, pues, se sobrepasó un poco. Cometieron muchas tropelías en América. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo y es la verdad. Por ejemplo, cuando yo tengo una novela que se ha mandado a una agencia literaria catalana. Déjelo, lo digamos. Y que puede estar interesado en ella, que es Caonabó y Ana Caona. Caonabó era un cacique, un gran cacique caribe, era un hombre guapo, podemos decir, atleta, alto, fuerte, y tenía su novia Ana Caona, que precisamente es héroe nacional en el Caribe. Y los dos, uno murió de hambre cuando Colón le hace preso a Caonabó. Es una historia muy importante de los primeros días del descubrimiento de América, que no se ha escrito. Y yo tengo ahí el libro que se llama Caonabó y Ana Caona, el primer grito de amor y de libertad en tierra americana. Bueno, pues entonces tú me decías de Pizarro. Pizarro, sí. Las tropelías que cometió. No he estudiado muy a fondo, no podía en este momento dar una opinión sobre él. Creo que cometió muchas torpezas también contra los indígenas, pero hay un personaje que realmente aterrador, que es Obando, que al frente de tropas españolas, pues hizo una carnicería. Prendió a Ana Caona, porque ya Caonabó había muerto en su viaje a España, enviado por Colón, porque Colón no quiso juzgarlo. Era un cacique, un gran cacique caribe, guerrero por antonomasia, y Colón dijo que él no era capaz de juzgar a un hombre así y enviarlo a la horca. Entonces envió a España y Caonabó pues no quiso comer durante la travesía ni beber agua y murió en pleno mar, alta mar. Y entonces se hizo cargo de la defensa de los aborígenes de aquella tierra primero quería un armisticio con los españoles. Ana Caona, bellísima, la mujer más bella de América, dice alguna canción. José Feliciano tiene una canción dedicada a ella, Ana Caona. Es héroe nacional en Santo Domingo, y aquí habrá algunos que lo escuchen y me gustaría que me dijesen algo de cómo la tiene esta mujer allí en Santo Domingo, en la zona del Caribe, porque ella quiso acercarse a los españoles casando a una hija suya con un capitán español, y entonces Obando dijo que no, y Ana Caona, de rabia, salvaje como era, pero hermosa y muy culta, hacía unos aleitios preciosos, unos poemas preciosos que cantaba. Entonces se rebeló contra los españoles, les combatió, Obando la hizo presa y la ahorcó. Estuvo 8 días expuesta en una ciudadela, no recuerdo bien ahora si fue la Isabel o la Española, la Española. Y estuvo expuesta allí ahorcada por Obando. Por eso quiero decirte que de Obando sí me podías preguntar, porque fue un hombre que tuvo mucha envidia de Colón y lo mandó prácticamente como Vadilla preso a España, a Colón. Colón vino atado, las manos. en uno de los viajes de regreso a España. Triste final de, triste de Cristóbal Colón. Luego volvió, y volvió otra vez a España, y murió prácticamente olvidado. Es cierto. En Valladolid. Uh-huh. Y como dice Salvador de Madariaga, te fuiste, partiste a través de un mar que no sabía dónde iba, y descubriste un continente que no has visto, porque parte solo, como casi solo, fuiste al continente descubierto, América. Tú no estás en el olvido, estás en la inmortalidad. Gran almirante Don Cristóbal Colón. Bueno, pues hablando... Preciosas palabras. Y Madariaga le dedica unas palabras maravillosas, pero el caso es que murió en Valladolid solo, ahí está su casa, donde murió. Y olvidado. Solo, olvidado no, porque... Quiero decir que le dio la espalda, ¿no? Le dio la espalda, sí, porque ya Isabel, la reina, había muerto. Había muerto y el rey Fernando el Católico... no se portó bien. No se portó bien. Con Colón y con el gran capitán, por cierto. El gran capitán es otra obra que ya he terminado, uh-huh, afortunadamente, y que está en Barcelona y están viéndola. Ya les hablaré algún día del gran capitán, que ha sido el militar más glorioso de la historia de la humanidad. Lo dice con todas las letras, el más glorioso. Además era el duque, le dio el título el rey de Nápoles, era duque. Y el rey Fernando, por despecho, por no se sabe qué, porque los reyes querían saludar antes al gran capitán que al rey de España, que a Fernando, pues cogió unos celos hasta el punto de que mandó que viniese a España, le exilió en Andalucía, él nació en Montilla, le exilió en Illora, se escribe Illora, podía ser Illora, pero bueno, yo digo Illora, y allí murió en Granada. Santiago, ¿cómo fue, como te preguntaba, el encuentro con Atahualpa y dónde? Cuéntanos. Tu encuentro, Santiago, me interesa. Nos interesa. Queremos saber. Te interesa el encuentro. Sí. ¿Cómo fue? Ya he dicho que Atahualpa es uno de los personajes favoritos míos de la historia, junto a Napoleón y otras grandes figuras. La cita con Atahualpa, que puede ser mitad fantasía, mitad realidad, mitad viaje astral, mitad sueño o ensueño, etcétera, etcétera. Yo lo dejo al buen criterio del oyente. Y decían grandes escritores como García Márquez o Vargas Llosa que dentro de la realidad el escritor debe poner también fantasía, y es lo que he hecho yo en este resumen breve que traigo al programa, porque el imperio inca en su totalidad está reflejado en el año 2050, el libro Historia, la gran historia de la humanidad. Bueno, pues la cita con Atahualpa fue en Machu Picchu. Ya sabes tú que Machu Picchu es la ciudad perdida del imperio inca. Uh-huh. Y que además tiene una cantidad de turistas enormes, y estuvo casi 4 siglos sin descubrirse, hasta que se fue descubierta en el año 1929. Cuatro siglos sin saber que estaba ahí, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pues esa cita fue allí, nada menos que en Machu Picchu, que es una ciudad mágica, es una ciudad que está elevada. Aquí ves la fotografía que tengo, que es aquí. Preciosa. ¿Sí? Preciosa. Aquí ves el Machu Picchu, es el pico viejo. Uh-huh. Y luego está el pico nuevo, el pico joven, y por debajo hay un precipicio, va pues el famoso río que sale desde los Andes. Te interesará sin ninguna duda el legado y los tesoros de los incas, supongo que... Que no se ha encontrado. Que no se ha encontrado. No se han encontrado, pero... Bueno, yo tengo el testamento inca que me entregó Atahualpa y me dice, aquí lo voy a decir los lugares donde él escondió los tesoros. Son tres lugares y luego hablaremos de ellos. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Él, pues, te voy a decir... En mi libro aparece. Me refiero a su aspecto, a su aspecto, un aspecto físico. Un aspecto, pues, el pelo es muy largo, le llega más abajo de los hombros, tiene, en contra de otros que tienen el sol en el centro del pecho, este no, tiene unos bordados en oro y plata, está coronado con una especie de no es tricornio porque es redondo, pero tiene una, dos, tres, cuatro rectas de oro, plata, y en el centro tiene una efigie, y entonces tiene en la mano izquierda tiene una especie de báculo de mando de sumo pontífice, podríamos decirlo. Uh-huh. Y la derecha está tapada por un manto blanco perfectamente diseñado. El traje, que yo creo que estaba bordado, llega por debajo de las rodillas, y luego calza unas zapatillas abiertas en oro y plata. Él es de un porte no majestuoso, pero soy muy intuitivo y muy perspicaz. Causa impresión al verde. Yo fui allí en busca del legado y los tesoros de los incas. Es como ir al encuentro de la mujer que se ama. Son sensaciones muy difíciles de plasmar. El corazón se acelera, aparte de que la altitud son 4.000 y pico metros, eso es alta, no solo por la altitud del paraje, sino por la emoción contenida y los sentimientos encontrados. Y en aquellos momentos, descendido del tren, la blanca montaña de Vilcanota, y naciendo de ella el majestuoso Salcantay, llenaban, te podría decir, la visión de mis ojos, absortos y mudos ante tanta belleza. Estaban allí vigías de la montaña vieja que es Machu Picchu, los inseparables Huayna Picchu y el hondo cañón del río Urubamba, que tantos secretos vivió y se llevó hacia la fronda tropical. Cuando tuvimos el encuentro, y siempre lo pongo entre comillas para que nadie me diga, es un iluso. Un lunático. Un fantasioso. Ya le digo que se ha mezclado la fantasía con la realidad. No engaño. Lo dejamos en el misterio. Exactamente. Era media tarde. El tiempo en el que la gran montaña cubierta de nieve agradece los últimos rayos del sol antes de ponerse el astro rey. Y más tarde, pues llegarán las sombras y lucirán en lo alto las mil estrellas del firmamento. Yo, como te diría, me armé de fuerza y paciencia y me dispuse a vencer las escalinatas que conducen a la ciudad perdida, de la cual voy a describirte cómo es. Además, hay cosas que no ha visto nadie y yo las he visto. Yo las he visto. No digo nada. Entonces, al contemplar ese mundo hecho de historia y de enigmas, de silencios y ecos del pasado, de virgen belleza como las nieves de los Andes, es cuando uno comprende mucho mejor al escritor alemán Hans Carosa, cuando dice: incesantemente la belleza impone en nosotros su presencia y no descansa hasta que nos sentimos arrastrados por ella. Yo siento que lo que veo y me rodea es como una belleza purísima, inmaculada. Tu encuentro con Atahualpa, ¿qué te dijo al verte? Bueno, antes te diré cómo se produjo. Ya el sol había caído, los Andes estaban allí, ya en una casi oscuridad. Machu Picchu, en silencio, callada, como cuando la habitaron los incas, quería decirme algo, como esta es tu casa, como fue casa de los grandes incas, porque allí estuvieron los incas poderosos para que nadie pudiera atacarles. Allí vivían. Entonces, por todo saludo, él me dijo: hubo primero un resplandor, ¿cómo te diría yo? Lo has explicado tú muchas veces en tus programas. Un resplandor, una luz que se abre, y entonces apareció el hombre que yo buscaba, Atahualpa. Ataviado como te he descrito anteriormente. Me saludó. Estoy recordando, ¿eh? Y me dijo: sabía que hoy vendrías. Te estaba esperando. Yo, claro, estaba sorprendido. Y le pregunté: ¿y por qué, divinidad? Porque tenía ese título, divinidad. Porque los incas, es decir, el Inti Inca, es el dios Inca, proviene de la gran divinidad que es nuestro dios, lógicamente. Y entonces yo le pregunté: ¿y por qué? Dice: porque un día, fíjate esto, ¿eh? Porque un día como hoy, en 1533, tu antepasado Pizarro dejó sin vida mi cuerpo, pero no mi alma, que esta es inmortal. Yo sabía y quise explicarle la historia, lo que hicieron nuestros españoles de ayer, pero Uriel le dijo: no digas nada, se enfurecería aún más. Es decir, está enfadado con nosotros. Atahualpa, eso de que le ahorcasen, pues le pareció realmente una afrenta que no podía permitir. Entonces, ¿percibiste que no había perdonado ese, ese hecho? No, ni mucho menos. Pero es curioso cómo a través de Uriel él aceptó que un español fuese allí a Machu Picchu a entrevistarse con él. En un momento me dijo: sé que no estás solo, huelo a jazmín. Fíjate, tú me dirás por qué. Un fenómeno de jazmín, de clariesencia. Sí, el olor de los seres que nos protegen. Dime la verdad, él me preguntó. Yo no sabía qué explicación darle. Y creo que le contesté, verás, gran Inca Atahualpa. Él siempre me acompaña, yo me refería a Uriel. Yo no le veo, pero me habla con su espíritu que yo recibo en mi mente. Y entonces fue la primera vez que vi sonreír a Atahualpa. Y me dijo, fíjate, nosotros también tenemos nuestros seres guías. Yo mismo, por designio de la gran divinidad, o sea, el creador, en otra dimensión más alta que donde yo estoy, he sido encomendado de guiar a más de un Inca. Vosotros los llamáis ángel de la guarda. Nosotros, los Incas, Pachacútec Huayna, joven dios que ahuyenta los males y nos evita peligros y la presencia de enemigos. ¿Qué te parece? Interesantísimo. Jazmín, además tiene ¿cómo ves lo de Jazmín con la aparición y todo eso? Bueno, se ha relacionado muchísimas veces las fragancias de Jazmín, flores en general, con la presencia, con presencias angélicas. Luego, desde el punto de vista parapsicológico, no es descabellado, ni mucho menos. Fuisteis a Machu Picchu, ¿no? Sí. ¿Qué pasó allí? Hay un momento determinado, ya te digo que el sol se había puesto tras las montañas de los Andes, que es impresionante el paisaje, y levitando él, Atahualpa, casi a ras del suelo, se dirigió lentamente hacia el interior de la ciudadela, o sea, Machu Picchu. Yo le seguí, no sin respeto y temor, y mentalmente pregunté a Uriel. Uriel no se separa de mí día y noche, esto te lo puedo confesar. Y le pregunté, porque yo tenía mucho miedo, mucho respeto, ¿crees que de seguirle? Y la respuesta de Uriel fue inmediata: no temas, es un espíritu puro y no puede haber maldad alguna en él. Además, me tienes a mí, él lo sabe, nunca osaría hacerte daño. Adelante. Y entonces, pues, las palabras de Uriel me tranquilizaron y seguí al Inti dios Atahualpa, que ya había entrado en la ciudadela. Machu Picchu tenía una sola entrada, y además era muy reducida, muy pequeña. Y tú dirás, ¿por qué? Porque fue construida con la intención de que con escaso número de guerreros podía ser defendida de los ataques enemigos. ¿De qué hablasteis en esa conversación? No, estamos en silencio. Silencio. Silencio porque, verás, él me esperaba en el templo de las tres ventanas. Fíjense los oyentes que estoy hablando de cosas claras, auténticas y no fantasiosas. Seguía en pie, como flotando. Destacaba en la semioscuridad del final del día por su túnica blanca, que ya te he explicado antes, sí, inmaculada, que cubría todo su cuerpo hasta los pies. Me extrañó su indumentaria, pues el Inca, ya te lo he dicho también hace poco, el soberano siempre se daba con una túnica, sí, pero adornada de vivos colores, oro y plata y el sol. Él no tenía sol, pero sí oro y plata. Yo realmente estaba impresionado. Pero aquí sí que para tener que intervenir, porque la larga vestimenta me impedía ver si sus pies tocaban el suelo o flotaban. Y yo entonces, cuando estaba allí en Machu Picchu, dije, si mi hijo Santiago estuviera aquí, él me diría ¿Qué es ello? ¿Una materialización? ¿Una fantasmogénesis? ¿Qué? Y esa es la pregunta que yo te hago a ti. No se le veían los pies. Ese dato se da con mucha frecuencia cuando en efecto se produce una aparición. Una fantasmogénesis o bien una espectrogénesis. En este caso, una fantasmogénesis, si estabas físicamente allí, efectivamente los miembros inferiores, sobre todo los pies, no se suelen ver y la aparición suele presentarse a unos centímetros por encima del suelo, por encima del piso. Eso es muy frecuente. ¿Y en aparición esa luz también existe? Puede ser luminosa o no, depende. Ajá. Depende. Sí. Era, puede ser luminosa. No era con una luminosidad grandísima, sí, pero sí. Había una luz, había un resplandor. Uh-huh. Había un resplandor. Eso ocurre en algunas apariciones, no en todas. En algunas simplemente pues se da la aparición del ser, pero no despide ningún tipo de luminosidad. Santiago, seguimos con la narración de ese encuentro que lo dejamos ahí para que el oyente, un cuento de Alan Poe, ¿no? Para que el oyente tenga su propia opinión, sea real o no, pero desde luego es interesantísimo lo que estás contando. Ya estábamos en las escalinatas, ¿sí? Había escalinatas que conducen a las fuentes o baños. El Inca, el Inti Dios, Atahualpa, por ejemplo, y la alta aristocracia eran los únicos que tenían acceso a esos lugares. Esta ciudadela fue construida por el Inca Pachacútec, el más grande estadista de Tehuantisuyo, que gobernó desde 1438 a 1471. Y aquel mismo día se libró la gran batalla contra los chancas, una victoria que enalteció y glorificó a Pachacútec. Él fue el primer inca en salir más allá del valle de Cusco. Antes llamaba así, Cusco, no Cusco, sino Cusco, tras su victoria sobre los chancas. ¿Te reveló algo acerca del final del tiempo? Esta es una pregunta interesante porque se ha hablado mucho, ¿no?, acerca de este final del tiempo. Además, como si hubiera podríamos decir, una especie de controversia, de combate, de un pulso entre incas y mayas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pues, ¿Qué te dijo respecto al final del tiempo? Pues mira, él, en una de las preguntas que le hice sobre este aspecto, él me contestó: los mayas, por defectos de su calendario o porque se han traducido mal, se equivocaron, me dijo. ¿Podemos respirar entonces? No es en 2012. No, pero no podemos respirar demasiado, ¿eh? Ya. Porque dice, el 2012 será un año crucial para vuestra humanidad, pero no decisivo. El fin de vuestra civilización será más adelante, hacia el año 2050. Cuando dejes Machu Picchu, me dijo, te acompañará todo nuestro saber y la narración de lo que sucederá en los próximos años hasta el amanecer del 2050. Así que ahí 2050. Estaba un poco picado con los mayas. Todavía tenemos unas cuantas décadas. Santiago, dices en tu libro que nada más y nada menos dices esto, que te entregó un legado o pergamino al despediros. Es el testamento inca, ¿no? Sí, exactamente, pero ese testamento completo no, no puedo darlo aquí ahora. No, lógicamente, pero bueno, a grandes rasgos. Sí, voy a hacer un... La información que a través de la vía que fuera, que no lo sé, sí. Porque no lo sé, que te llegó respecto a este legado o este testamento inca, a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice? Pues mira, en este testamento habla al principio, habla del cóndor, es decir, de ese animal que anida en los picos elevados de los Andes. Esta especie, tú sabes muy bien, representa un papel importante en las creencias religiosas de los incas. Él me dijo en un momento, bajando por unas escalinatas de oro con una luz fluorescente y además con ventanas donde se podía apreciar un paisaje maravilloso de ríos, de árboles, de túneles, etcétera, etcétera. Él me dijo, el cóndor o el cuntur, que así lo llaman ellos, eran nuestros hermanos y convivían con nosotros. Pero un día nació un cuntur totalmente negro, lo que presagiaba el mal para nuestro pueblo. Y a partir de entonces, poblados los cielos de decenas y decenas y decenas de cunturs negros, tuvimos que guarecernos en el interior de nuestras casas y canales. Efectivamente, yo en las escalinatas, a través de la ventana, hay una especie de canales secos, como túneles, que van a la montaña, a los Andes, para allá. Y por ahí se marcharon los incas. Hay descendientes incas. Hay galerías, galerías secretas que todavía no se han descubierto. Exactamente. Bueno, pero algo que me sorprendió, Santiago, y que me, no sé, me dio una impresión tremenda, es ver a mi izquierda, según bajábamos, una especie de saleta repujada con oro y con plata, y en el centro había un catafalco, pero transparente, también reluciente, donde había un cuntur blanco, inmóvil, totalmente inmóvil. Y entonces yo le quise preguntar, ¿y este cóndor blanco qué pasa con él? Pero él me adivinó la pregunta, porque me transmitía... Se adelantó. Sí, se adelantó. Se adelantó a la pregunta. Él me transmitía sus pensamientos a través de la mente. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, los negros, los cuntus negros, nos atacaban sin piedad. Y eran muchos los incas que morían devorados por sus picos gruesos, fuertes y ganchudos. Cada vez eran más y llenos de agresividad. La leyenda decía que nacería un cóndor todo blanco que nos defendería. Esperamos meses y meses, muchas lunas y soles. Nuestro pueblo quedó diezmado y tuvimos que huir. Lo que hicimos por los canales construidos que daban a la Laguna Dorada, entre la Montaña del Sol y la Montaña de la Luna. Pero entonces dijo que ese cóndor blanco había luchado contra los cunturs negros y le habían matado, pero que estaba allí como durmiendo, y el día que él despertase de ese sueño, los cielos se llenarían no de cóndor en negro, sino de cuntur de cóndor blancos. Y es cuando vencerían a los negros, es decir, el bien vencería al mal. Y eso, me dijo, atención, sucederá en el año 2050, y a Machu Picchu volverán todos los incas que se fueron. y los incas esperan este año, que es como el inicio de una nueva era y el resurgir de mi pueblo inca, porque el año 2050 será el comienzo de una nueva resurrección, me dijo. Y me dijo algo más: vencerán los buenos pensamientos a los malos sentimientos que brotan de las oscuras tinieblas del corazón de los hombres. No es el oro, no es la plata, no son las piedras preciosas los únicos tesoros de los incas. Es también nuestro sentido de la vida y de la muerte. Y esta, la muerte, no es otra cosa que un paso adelante en busca de la luz, de la alta divinidad que nos dio la vida. Ya en esta recta final de la entrevista, uno de los aspectos más comentados, más hablados, es el que se refiere a los tesoros, al gran tesoro inca. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, porque no se ha encontrado, ¿no? No se ha encontrado. No. Está oculto todavía, nadie sabe dónde está. Exactamente. Y se sigue buscando. Quiero decirte que me hizo visitar todos los entresijos de Machu Picchu, de escalinatas, 400 escalinatas había. 400 escalinatas para llegar donde hay un gran lago y donde está ya pegadito a la montaña, y los canales que van por ahí, por donde han huido los incas. O sea que imagínate tú lo que son 400 escalinatas. El gran tesoro inca tiene mucho que ver con tres lugares muy distintos, muy diferentes. Por ejemplo, muchos de nuestros secretos de nuestra vida está en este pergamino enrollado que te entrego. Efectivamente, me entregó un pergamino que no abría hasta llegar a Madrid. Cuando lo leas y estudies con atención, comprenderás mejor lo que fue y volverá a ser, tú fíjate esto, volverá a ser nuestro imperio, que regresará un día cuando la humanidad haya purgado sus faltas y dé cuenta de ellas a la divinidad. Nuestro testamento inca, que también te entrego, te será de gran valor para conocer mejor a los incas y el mensaje que Inti y Apu han dejado para ser conocido por decenas de generaciones. Entonces, un fulgor muy intenso, Santiago, surgió de aquel espíritu, de aquello que yo veía, y rompió la oscuridad. El inca se había desmaterializado. Instintivamente me di cuenta de que estaba solo en medio de la historia, las piedras y las nieves. Y tuve frío, mucho frío, que me heló todo el cuerpo. Entonces la voz de mi ser guía acudió en mi auxilio. Uriel, mi arcángel, me dijo: no tengas temor, estoy junto a ti, y ahora sí, es llegado el momento de abandonar este hermoso lugar. Y ya ahí, pues, prácticamente se terminó, es decir, subí las 400 escaleras, pero las subí como en volanda, porque me empujaba mi ser guía, y entonces yo no noté ni fatiga alguna, ni cansancio alguno. Y ya voy a terminar, pues, contestando a lo que me has preguntado sobre el tesoro. El tesoro Inca. Del Inca Atahualpa. Sí. Tú sabes que dirige los trabajos, por lo menos hasta hace poco tiempo, el famoso astronauta Neil Armstrong. Uh-huh. Dirige. Así es. Los trabajos arqueológicos, porque están buscando los tesoros en diversos lugares, no solamente de Machu Picchu. ¿Lo encontrarán? Pues ¿van bien encaminados? Van bien encaminados. Es posible que sean encontrados, pero yo creo que... O están muy bien escondidos. Yo creo que van a ser ellos mismos, cuando regresen, los descendientes o los espíritus, como quieras llamarlos, les señalen dónde están escondidos. Uh-huh. Pero hay tres lugares, mira. En la zona sureña, el Liji, en las estribaciones de la cordillera oriental o de los Yanganates, donde se piensa que Rumichaui, hermano de Atahualpa, otros autores llaman a este familiar el gran Inca Rumiñahui, escondió el oro del imperio Inca destinado a pagar el rescate de Atahualpa. O sea que entonces quiere decir que Atahualpa le dijo a su hermano: oye, trae los tesoros para salvar mi vida. Y el hermano de Atahualpa no le llevó el tesoro, y por eso le ahorcaron. Le ahorcaron, sí, sí. Pero ahora ya, para terminar, todo lo que he escrito en el Archivo de Indias de Sevilla, donde se ha encontrado la historia de John Sixi, donde se habla de la laguna encantada, en la que al parecer podría estar escondido el tesoro para pagar el rescate del jefe Inca Atahualpa. Michel Paret, jefe de la misión que busca el tesoro, asegura que el tesoro existe y va más allá. El oro debe de estar en alguna parte. Y como dato de interés, añado yo que un helicóptero cayó y se estrelló en la laguna encantada. Se salvaron todos los expedicionarios. Y los habitantes de la zona confesaron que el accidente fue obra del espíritu de Rumiñahui, que no desea que el secreto sea desvelado. En suma, y termino, pueden estar estos tesoros de Atahualpa en Ecuador. Puede estar el tesoro, el más conocido y aceptado, el que se refiere a los montes Yanganates, al sur de Quito. Otro lugar que se menciona es el llamado La Nariz del Diablo, en la provincia de Bolívar, mientras que el volcán Pasachoc cobra también una gran actualidad. Es decir, que son tantos los lugares donde pueden estar. Y los tesoros de Atahualpa, que él me dejó entrever una cosa que ahora recuerdo. Atahualpa fue tajante cuando me dijo: están los tesoros en la Gran Laguna y entre Mendoza y Tucumán. Yo creo que él no mentía en aquellos mágicos momentos de Machu Picchu. Yo creo que hemos hecho un resumen muy interesante. Y voy a repetir lo último para los oyentes. Él fue tajante. Están los tesoros en la Gran Laguna. ¿Dónde está la Gran Laguna? Esa es la incógnita, porque grandes lagunas. Claro. Y también la pista que nos dio, que dijo que están entre Mendoza y Tucumán. Y él no mentía en aquellos mágicos momentos de Machu Picchu. Interesantísimo. Terminamos, Santiago, confidencialmente. ¿Qué nos puedes decir para concluir tan apasionante página misteriosa hoy, especialmente misteriosa dentro de Claves de la Historia, sobre Atahualpa, el gran soberano inca? ¿Cómo quieres terminar resumiendo esta experiencia? Yo nos he estado analizando, según le vas contando, desde el punto de vista parapsicológico, y ya hablaremos fuera de antena, porque tendría que hacerte varias preguntas. Pero es interesante, ya lo creo. Tú dices, ¿qué pienso de él? No fue el más importante de los incas, pero fue un hombre que amó mucho a su pueblo, que murió por su pueblo y que fue ahorcado por los españoles, por Pizarro. Me asalta una duda. ¿Se le entregó una parte a Pizarro de esos tesoros, o por el contrario, el hermano de Atahualpa lo guardó en una gran cueva sellada, con una piedra parecida a la del sepulcro de Jesucristo? Una gran piedra redonda. La sellaron y quedó, es decir, quedó el hermano de Atahualpa, quedó con los tesoros dentro de la gran cueva, y fuera una especie de legión de guerreros incas cuidando del tesoro. Yo creo que el tesoro de Atahualpa puede estar dentro de una piedra tallada, dentro del barro, dentro del agua, dentro de la nieve o en los altos picos de los Andes. Confidencialmente les diré, y les diré a los oyentes, he estado cerca de una de esas tres partes del total del tesoro, y este no yace muy lejos de las cascadas y la laguna, ahí él se refiere, la gran laguna, y la laguna que yo vi en Machu Picchu a través de una de las tres ventanas sagradas. No vi hombres altos y venerables surgiendo de las rocas a media tarde, casi al anochecer, ya había anochecido, pero alguien sí los ha visto, y Atahualpa sabe quiénes son, y si un día con el tesoro volverán a levantar el poderoso, el misterioso, el fascinante imperio inca. Interesantísimo. Que el oyente, lógicamente, tenga su propia opinión, sea real o no, producto de la imaginación, experiencia extracorpórea, experiencias a través del estado onírico y también, lógicamente, inventiva como escritor. Sinceramente, este encuentro con Atahualpa ha sido, creo que, muy interesante, y por lo menos a mí, mientras te he entrevistado, pues me ha interesado mucho y has logrado captar mi atención. Don Santiago, muchas gracias a vosotros, y quiero decir que una cosa, yo no me he inventado nada, pero en esta narración, y la que no he podido dar por el tiempo, hay mucha magia, mucha fantasía, mucha esperanza y la seguridad de que un día, él me lo dijo, yo aquí no lo he reflejado, lo reflejo en el resto del libro. Un día morirá el quinto sol que es este en el que estamos ahora, y aparecerá el sexto sol, precisamente en el 2050. Y es cuando los hombres y mujeres que queden de la humanidad tengan los pensamientos, los sentimientos, el acercamiento a otros seres con bondad, con sinceridad, con empuje para emprender una nueva era. Pero, ojo, habrá glaciación de 3 años o 4 dentro de unos años. Y morirán mucha gente. Y atención también a los 7 grandes volcanes de los que me habló Atahualpa. Supervolcanes. Supervolcanes, que tienen el potencial, cada uno de ellos, si entra en erupción, de el equivalente a 1000 bombas atómicas. Imaginaos lo que son. 7 volcanes en erupción, con el estampido, el trayazo de 1000 bombas atómicas cada uno. La Tierra se convulsionaría de tal manera que sería como el choque de un gran asteroide o una gran guerra, que también es posible, porque él me habló también que lo harán hombres contra hombres antes de purificarse la humanidad. Pero dijo: tened esperanza. Yo no, porque ya los años, pero los hijos, los nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, seguro que van a poder vivir, los que queden, que sean muchos, una nueva era donde el hombre recupere sus valores hoy perdidos. Don Santiago Padre, don Santiago Vázquez Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Interesantísimo. Don Santiago, gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y saludos y enhorabuena. Y ahora nos vamos con Fernando Vázquez, en la voz de Fernando Vázquez, con temas también muy interesantes, porque vamos a escuchar en su voz las noticias de ciencia y las noticias de misterio que nos trae esta semana. El cambio climático amenaza al 58% de las especies protegidas en Europa. Hacia el año 2080, el 58%, como decimos, de las especies de vertebrados terrestres y de plantas presentes en Europa podría perder las condiciones climáticas para subsistir en las áreas protegidas de cada país. Así lo asegura un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicado en Ecology Letters. Los autores, liderados por Miguel Araujo, han analizado la eficacia de las políticas de conservación en el 75% de los vertebrados terrestres y el 10% de las plantas del continente. De su análisis también se desprende que estos cambios afectan a más de la mitad de las especies que se incluyen dentro de la red de conservación europea Nature 2000, hasta un 63% de ellas. La necrópolis en un juego. Hablamos de la ciudad de Murcia. El Museo Arqueológico Municipal celebra los domingos del mes de abril un taller sobre el misterioso caso de la necrópolis. En él se conoce el mundo funerario durante el siglo IV, que tiene como escenario la necrópolis paleocristiana del museo. La actividad está dirigida a familias que, mediante un juego, deben resolver un misterio, analizando pistas y descubriendo todas las claves del suceso, a la vez que conocen el mundo funerario antiguo. Como decimos, es en el Museo Arqueológico Municipal de Murcia, en la calle Ramón y Cajal, número 45. El horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Entrada gratuita. La compañía dedicada al desarrollo de tecnología espacial SpaceX ha presentado un potente cohete con gran capacidad de carga que puede llegar hasta Marte, según indicó su consejero delegado, Elon Musk. Según dijo, el cohete será capaz de llevar a cabo un viaje de ida y vuelta al planeta rojo y traer muestras a la Tierra. Falcon Heavy transportará más carga en la órbita o más rápido que cualquier vehículo en la historia, excepto el cohete lunar Saturno V, que fue dado de baja después de que el programa Apolo finalizara, señaló Musk en una conferencia de prensa. También afirmó que este nuevo cohete espacial abre un mundo nuevo de capacidad de gobierno y misiones comerciales en el espacio, sobre todo después de que la NASA concluya su programa de transbordadores este año, con los que han llevado a cabo carga y tripulación hasta la Estación Espacial Internacional durante 30 años. En el corazón de un meteorito encontrado hace más de 40 años, los científicos han hecho el increíble descubrimiento de un mineral desconocido. El meteorito se llamaba Yamato 691 y se descubrió en el suelo helado de la Antártida en 1969. Tiene más de 4,5 millones de años y fue parte de un asteroide que orbita el planeta Marte. Los científicos coreanos, japoneses y estadounidenses descubrieron en el corazón de la roca un mineral compuesto solo de dos elementos, azufre y titanio, con una estructura cristalina jamás observada en la naturaleza. Nombrado Wassonite en honor del investigador John T. Wasson, bien conocido por su trabajo en los meteoritos, este mineral no mide más que una centésima parte del grosor de un cabello humano. Con estos descubrimientos excepcionales, los investigadores esperan aprender más sobre la formación y la historia del sistema solar. Para avanzar en su conocimiento, se basan en gran medida en el desarrollo de nanotecnologías que permiten explorar donde nunca antes pudo penetrar el curioso ojo del ser humano. Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Volverás, sabes que volverás a caminar por las calles. Sin que te importe nadie el que dirá, pasarás del que dirá. Esas lenguas afiladas que cortan como navajas se paran a verte pasar y lloverte por la espalda. Esperan hacerte dudar por si caes en la trampa. Y esta es nuestra despedida, nuestro programa de hoy, Fernando, que antes, bueno, ¿qué estamos escuchando? Porque estamos... preciosa canción. Preciosa, preciosa. A mí particularmente me encanta. Estamos escuchando el nuevo disco de Manu Tenorio, y en este caso acompañado por otra grande de la música, como es Rosana. Esto se llama Volverá. Porque forman parte del decorado. Oh, no. Y enviarles a todos ustedes un cordial saludo, especialmente Fernando. Esta semana, lo he dicho antes, muchos emails han llegado de América. Así es, sí, sí, sí. De verdad que tenemos, pero muchos. Ayer llegó uno, recordarás, de City Jersey. Jersey, sí, señor, Jersey City. Exactamente. Y también de México han llegado varios. En fin, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte desde Madrid, España. Para todos los oyentes, para toda la gran familia, Fernando del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Pues qué puedo decir, unirme a ese abrazo, darles las gracias, porque sin todos ellos y todas ellas, pues esto no tendría ningún sentido. Sin otra, gracias. Un placer como siempre. Un brazo, un brazo. Un brazo. Y a todos ustedes, amigos, les esperamos en nuestra próxima cita con el misterio, que esperamos, Fernando, sea pronto. Esperemos que sí. Vamos a ir poco a poco, pues, siendo más habituales, como hasta hace un año o así. Pasa que otras labores nos han, en fin, absorbido un poco el tiempo, ¿verdad? Como una esponja absorbe el agua. Exactamente, nos ponemos como ahora, como martes y 13, ¿verdad? También. Fernando, gracias. Un placer. Un saludo, amigos, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Y nos escuchamos muy pronto. Sean moderadamente felices. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. Juicios. olvidando los complejos, huyendo de los perjuicios, mirándote al espejo, sonriéndote un poquito, porque es el más tonto, tiene su veredicto, porque nadie puede arreglarte la vida, y las malas lenguas rondan las esquinas, pegándole un patrazo a los comentarios, porque forman parte. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.